Graves contra trabajadores de Astillero Río Santiago que ayer estuvieron manifestándose. Francisco, lo saluda Pablo Martínez de Aijuna. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo andas? Buen día, Muy Pablo. Bien. Gracias por atendernos. Bueno, en primera instancia, no, por favor, al contrario. Queremos saber qué trabajadores fueron allí afectados, cuál es el estado de salud de ellos. Mira, por una cuestión de respeto a la familia, nosotros no me lo vamos a dar, pero son dos compañeros que trabajan en el Astillero Río Santiago, están internados en el Hospital Rossi. Un compañero, según el diagnóstico del médico, lo habían operado en el día de hoy, pero lamentablemente tenía un perdigón adentro, el ojo lo perdía. Y el otro compañero le hicieron estudio y, bueno, también están en esa situación esperando el resultado de ese estudio. Así que, bueno, esta es la situación de los dos heridos más graves. Y después el resto, bueno, son compañeros que han tenido otro tipo de heridas, pero gracias a Dios no tan grave como la de estos compañeros. Francisco, ¿en qué situación se dio? ¿Han sufrido, cómo se movilizaron? ¿Han sufrido la represión en forma indiscriminada, de golpe? ¿No pudieron evitarla? Y salvaje. A ver, la verdad, mira, nosotros nos movilizamos con 30 micros, donde, bueno, hay compañeros que se quedaron abajo también, no pudieron viajar porque, viste, era difícil conseguir micro. Por ese lado, en el camino, hemos evitado cualquier tipo de dificultad, hemos hablado con la policía, tanto como de la provincia de Buenos Aires, como de la federal, y la verdad que no hubo ningún conflicto, a pesar de que por ahí estaban controlando, digamos, en la autopista. Llegamos al Congreso, bien, todos tranquilos, con normalidad, más o menos nos mantuvimos a unos 200 metros del vallado. Llegó una instancia donde, lamentablemente desconozco por qué, mandan a la policía más o menos casi a 150 metros del vallado, o sea, quedan cerca nuestro. Nos corremos un poco, bueno, pero está ahí normal, lógicamente. Después, bueno, no vamos a decir de que no hay represión o dispersación entre algunos manifestantes que por ahí, bueno, reaccionan más de otra manera, ¿no? Tratan de defenderse. Pero el hecho que yo quiero denunciar es que estuvimos tranquilamente cuando vemos que viene una avanzada de la policía, que seguramente ha sido de la federal, por Solís, si vos conocés la plaza de lo del Congreso, por Solís, y empezamos a buscar la salida para el lado de Avenida de Mayo, pero todo en paz. Pero lamentablemente hubo tal ensañamiento, tanto odio al pueblo, tanto odio a la gente, que tiraban los gases arriba de la gente, ¿me entendés? Todo en esa muchedumbre, en ese enjambre de gente, donde estábamos todos apretados. Creo que han buscado que nos matemos entre nosotros. Yo te digo, he visto chicos en el piso, he visto chicos que por ahí eran transeúntes comunes, ¿no? Claro. No, ¿me entendés? Mujeres, ancianos. Creo que, mira, no pasó nada, gracias a Dios, no sé por qué, porque no es que me la contaron, yo la viví esa. ¿Me entendés? Fuimos viendo compañeros, bueno, que levantaban, que se caían, gente, que mujeres que han sido pisoteadas, ¿me entendés? Gracias a Dios, aparentemente, todos heridos. Y otra de las cosas, esto de perder el ojo, la verdad, que es algo muy perverso, porque evidentemente le apuntan a la cabeza. Si no, no puede haber tantos compañeros, digamos, afectados a los ojos. Tener los perdigones, donde lamentablemente, viste, te hacen daño. Y acá, gracias a Dios, los compañeros no perdieron los dos ojos. Mirá lo que tenés que estar agradeciendo por ahí cuando realmente han sufrido esto. Y te digo, fue en una retirada, lógicamente, pacífica, con cántico. ¿Cómo debe ser? Uno debe expresarse. De hecho, ¿a qué hora se han retirado de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, nosotros, hay compañeros que se han retirado un poco antes de las 5 de la tarde, y nosotros hemos quedado, digamos, para asegurarnos que todos los compañeros hayan regresado 6:00 de la tarde, pero te puedo asegurar que fue muchísima la gente que se movilizó, y muchísima la gente tranquila. Vos veías la reacción de la policía, muy desmedida, muy provocativa, como yo ya te digo, mandar gente de la policía ahí casi al medio de la plaza, era una provocación. La verdad, era una provocación porque no era necesario. Después te terminaron moliendo a palo, lógicamente. Pero ¿sabés lo que pasa? Que vos tenés militantes que se la aguantan, pero hay gente que va y es pacífica, ¿entendés? Y a esa gente pacífica, vos no podés reprimirlo de la manera que se hizo. Esta es la, la, la bronca, la impotencia, ¿me entendés? El no poder hacer nada, y a veces uno, cuando a veces te dicen, y sos violento, y sí, evidentemente la violencia te lleva a otra violencia, porque a veces te indigna y reaccionás desde la bronca, y desde la bronca no tiene control. Cuando vos te agarraste la bronca y no pudiste reflexionar. Y esto es lo que pasó lamentablemente ayer en la plaza, que yo lo decía yo por otro medio, nos hablan de que el Congreso es la casa del pueblo. Claro que es la casa del pueblo, pero está militarizada. Sería bueno que el pueblo, que si bien es cierto que tenemos nuestro representante, pero también hubiera sido lindo esta ley, hubiera sido bueno que se discuta en comisiones, que se discuta con los interesados, que son los jubilados, los trabajadores, porque nosotros como trabajadores, los jóvenes, los que se están por jubilar, van a ser afectados en algún momento. Uh-huh. ¿Por qué no buscar el consenso? ¿Por qué no aguantarse, y perdóname la expresión, una puteada en el Congreso en vez de lastimar a tanta gente, herir, hacer que pierdan los ojos y por ahí también correr el riesgo de muerte? Uh-huh. Yo prefiero una puteada, ¿qué cree que te diga? Y no semejante masacre, porque lo de ayer fue una masacre. Francisco, aquí hay un paquete de leyes que ha presentado el gobierno hace ya un tiempo, que se viene negociando. En este caso se debatió finalmente ayer por la noche. ¿Queda allí la reforma laboral? ¿Qué elementos ustedes encuentran muy contraproducentes para, obviamente, para los derechos de los trabajadores en ese, por lo menos en ese primer proyecto que se ha difundido? No, mira, son leyes de ajuste, y todo lo que sea ajuste en contra de los trabajadores, ¿viste?, donde te hacen perder derechos, la verdad es que uno no puede aceptar bajo ningún punto de vista la reforma laboral. Gracias a Dios, aparentemente, la han pasado para el año que viene. Espero que esto sea así, porque si no vamos a terminar un diciembre horriblemente, digamos, en la calle y con represión. Entonces, creo que esto hay que evaluarlo. Si bien es cierto, la CGT por ahí dice que ha mejorado algunas cuestiones, pero la verdad, nosotros estamos en contra, porque sabemos que van por los convenios colectivos de trabajo, sabemos que van por los derechos que ya tenés, sabemos que van por conquistas que uno ha tenido por encima de la de acuerdo a los convenios colectivos de trabajo. Entonces, creo que estas son las cosas que vamos a defender, lamentablemente. Hoy estamos en la defensiva. Nosotros somos impulsores de que, bueno, tenemos que pasar a la ofensiva con propuestas. Pero para tener propuestas, alguien te tiene que escuchar, alguien te tiene que recibir. Y esto es lo que no estamos teniendo, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, nosotros. Uh-huh. Y a nivel nacional, bueno, que vemos de que si uno se pone de acuerdo, puede consensuar. Nosotros hemos sacado una ley de industria naval y de marina mercante, consensuado, juntándonos todos los gremios, tanto la marina mercante como la industria naval, las cámaras empresarias, el poder legislativo, el poder ejecutivo, y sacamos una ley que no nos dejó contento a todos, pero bueno, en un consenso siempre algo se tiene que ceder, pero no tus derechos. Está clarísimo. Hay que buscar formas de sacar adelante, y en esto te digo, se podría haber discutido en cuanto a lo previsional, decir a dónde sacamos los fondos. Uh-huh. Y es muy claro, acá hay argentinos que tienen más de 400.000 millones de dólares fuera del país. Bueno, viejo, no, hoy tener la prioridad entre comer y ganar. Yo creo que acá hay compañeros que necesitan comer, compañeros que necesitan medicamentos para poder llevar adelante su situación de salud. Nosotros vivimos, tenemos una farmacia propia y vemos cómo nuestros compañeros jubilados usan la cantidad de medicamentos que usan. Entonces, creo que esto es lo que hay que darle prioridad. Uh-huh. Y para eso hay que tener sensibilidad. Lo que nosotros estamos viendo es que hoy no hay sensibilidad en ese sentido. Bueno, claramente, como viene sucediendo en las últimas semanas, en algunos de los análisis y de mirada económica, claramente hay sectores económicos que podrían haber hecho tranquilamente ese aporte, ¿no? Y no tocar esa plata de sectores verdaderamente vulnerables. Si tiene que hacernos un balance de cómo está la situación del astillero Río Santiago respecto a empleo, fuente laboral, ¿qué nos puede contar? No, mira, nosotros en el astillero Río Santiago tenemos trabajo por un año. Lo que estamos buscando es que se destraben las cartas de crédito. Mañana vamos a tener una reunión, esperemos. Quedó comprometido el vicegobernador y el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, a sentarse, a dialogar, porque nosotros propusimos precisamente que armar una mesa donde esté representado el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde esté la empresa y estemos los trabajadores, porque nosotros tenemos propuestas para salir adelante. Lógicamente en un marco de diálogo, en un marco de construcción, de negociación, perdón, pero también a la vez con propuestas de lo inmediato a corto plazo, y a mediano plazo, perdón, y a largo plazo. Estos son los objetivos que nos planteamos, esperemos que en esa reunión podamos avanzar, porque el diálogo sirve en la medida que avancemos. A eso súmale que todavía, bueno, la empresa le está debiendo horas extra a los compañeros, que no se los quiere pagar hace más de un año, y también nos están debiendo las vacaciones que no le pagaron de acuerdo a lo que estipula la ley anticipadamente. Entonces, estas son las cosas que por ahí a veces no se muestra hacia afuera, sino se muestra solo lo negativo. Parecería que nosotros somos los violentos, somos los que de alguna manera llegamos, no sabemos dialogar. Al contrario, nosotros queremos dialogar para construir juntos, más allá de quién sea el gobierno, para sacar esta empresa estratégica adelante. Esa es nuestra meta, es nuestro objetivo y es nuestra lucha. Le agradecemos el contacto y nuestra solidaridad allí con los trabajadores que han sido heridos. Bueno, gracias. Nosotros mantenemos contacto y ahora, bueno, vamos a ir a acompañar a los compañeros bancarios y además repudiar este salvaje represión, ¿no? Ahora vamos a ir a La Plata. Un abrazo grande. Abrazo, viejo.